Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, 150 aniversario de la muerte de Poe. Primera parte. En esta noche, lúgubre, tétrica, algo negro, tan negro como la noche, oscura, de espectrales tinieblas. Algo negro, negro, negro, se posa en el alféizar de su ventana. Con su pico, que no siluetea la luna, porque no hay luna, que no siluetean las estrellas, porque no hay estrellas, picoteará. Más fuerte que las gotas de lluvia cuando contra los cristales las lanzan los vientos. En el vidrio incoloro, invisible. Y al abrirle la ventana, mirándole fijamente, le dirá: soy el que Poe envía. Edgar Allan Poe falleció el 7 de octubre de 1849. Este programa, Historias, el programa de cuantos desean vivir apasionadamente las más apasionadas historias, conmemora el 150 aniversario de la muerte de Poe. De la muerte de uno de los más grandes autores de la literatura universal. Ocurrió en el Washington College Hospital de Baltimore, acompañado de los espíritus de la muerte, de los que él escribió. Tu espíritu se encontrará solo a sí mismo, en medio de oscuros pensamientos de las piedras de la grisácea tumba. Nadie, entre toda la gente, observa en tu hora de secreto. Guarda silencio en esa total soledad, que no es tristeza de estar solo, ya que los espíritus de la muerte que estuvieron en la vida antes de tú estarlo de nuevo, se encuentran en la muerte a tu alrededor. No te muevas, que la voluntad de los espíritus acabará subyugándote. La noche, pese a ser luminosa, fruntirá el ceño. Las estrellas, desde sus altos tronos en el cosmos, no mirarán hacia abajo, dando luz de esperanza a los mortales. Pero sus ojos, purpúreos aunque sin brillo, parecerán para tu cansancio como quemaduras, apoderándose una fiebre de ti para siempre. Es ahora cuando no prohibirás ningún pensamiento. Hay visiones que no serán desenterradas y no se irán de tu espíritu, en el que quedarán como las gotas de rocío se quedan en las hierbas. El viento, el respirar del hacedor está quieto y la niebla sobre la colina tenebrosa, tenebrosa, sigue intacta, siendo un símbolo y una señal de cómo permanece sobre los árboles un misterio de misterios. Historias, el pasado día 7, fecha en la que se conmemoró el 150 aniversario de la muerte de Poe, grabó en directo, cara al público, en el Teatro Jovellanos de Gijón, un programa especial que nosotros les ofreceremos en dos partes. Elegimos, para tal acto, uno de los relatos más truculentos de Poe, La verdad sobre el caso del señor Valdemar, y el poema El cuervo. Creemos que La verdad sobre el caso del señor Valdemar, uno de sus más celebrados cuentos por todos los aficionados al género de terror, es un buen ejemplo de lo que más fascina en la obra de Poe: el modo en que ilumina el mundo de la mente humana, como escribió J.R. Hammond. Sus cuentos son únicos por la preocupación obsesiva que muestran con las regiones más oscuras de la mente, con viajes y pesadillas a zonas sin explorar de la vida mental y espiritual. Una y otra vez se reproduce en sus relatos el motivo del descenso, real o simbólico, a los infiernos. Un pozo, una tumba, una cripta, con el que el personaje se libera del mundo exterior a la vez que pierde su identidad. Su habilidad para describir las profundidades del tormento psicológico, de descender imaginativamente al torbellino de la mente humana, de traspasar la tenue frontera entre la razón y la locura, es uno de sus mayores dones y continuará otorgando importancia a su obra durante los próximos siglos. Olvidemos que la vida de Poe, que les hemos ofrecido en los dos ciclos dedicados a él, le dedicaremos más ciclos, como ya les anunciamos, debió ser una pesadilla, más horrible aún de lo que sus relatos o cartas nos dan a entender, tal como opina Doreen Stern. De la vida de Poe, solo recordarle su muerte, tan dramática como su obra. En 1847, el 30 de enero, había fallecido su esposa, Virginia. Poe sufre una congestión cerebral y entabla amistad con Marie-Louise Sea. Continúa trabajando en su obra Eureka. Publica Ulalume y El dominio de Arnheim. En 1848, a finales de mayo, Marie-Louise Sea rompe su amistad con Poe, quien al mes siguiente conoce a Nancy Richman en Lowell, Massachusetts, la Annie de sus últimos poemas. En julio se publica Eureka. La tirada de 500 ejemplares pasa inadvertida. El 21 de septiembre en Providence, Rhode Island, conoce a Sarah Elena Whitman, con quien se compromete en matrimonio. Compromiso que en diciembre quedará roto tras intentar Poe suicidarse el 2 de noviembre camino de Boston. En 1849 se publica Hop Frog y su ensayo El principio poético. Sale el 30 de junio de Nueva York. Breve estancia en Filadelfia. El 13 de julio continúa viaje hacia Richmond. Se reencuentra con Elmira Royster, amor de juventud, que está viuda y con la que se compromete en matrimonio. El 27 de septiembre emprende viaje de regreso a Nueva York. Pero el 3 de octubre es hallado inconsciente en Baltimore y el 7 de octubre fallecerá en el Washington College Hospital de esta ciudad. Annabel Lee

Pero cuando volví, se encontraba otra vez vivamente alterado y oponía a los dos enfermeros que le mantenían en la cama una fuerte resistencia. Esa situación duró hasta el sábado. Había sido ingresado el miércoles. Durante toda la noche y hasta el domingo a las 3 de la madrugada, estuvo llamando a un tal Reynolds. Después de las 3, se operó en él un cambio radical. Debilitado por los esfuerzos, se quedó más tranquilo y parecía dormitar. Sobre las 5, volvió la cabeza hacia un lado y dijo: «Dios ayude a mi pobre alma». Y expiró. La verdad sobre el caso del señor Valdemar se publicó por primera vez en la American Review en diciembre de 1845. En el año en el que, les recordamos, Poe, con el seudónimo de Carles, en Evening Mirror dio a conocer su poema El Cuervo. En 1845 nació Henry James, el autor de Otra Vuelta de Tuerca en Nueva York, y Margaret Fuller publica La Mujer en el siglo XIX. Conversación con una momia. El poder de las palabras. El cuento Mil y Dos de César. El demonio de la perversidad. Eulalia. Y el sistema del Dr. Tarot y del profesor Fischer también fueron publicados por primera vez en 1845. Año en el que se editó una antología, Tales, de sus relatos. Nunca aceptó los principios del mesmerismo, sí se interesó mucho por él, al igual que otros autores de la época. En 1844, un año antes de publicar La verdad sobre el caso del señor Valdemar, ya había tratado el mesmerismo en otros dos de sus relatos. En Un cuento de las montañas escabrosas, publicado en el mes de abril en el Goddess Ladies Book, y en Revelación mesmérica, publicado en agosto en el Columbian Ladies and Gentlemen's Magazine, están presentes las teorías de Mesmer. Y es que el mesmerismo estaba de moda en aquella época. Friedrich Antonius Mesmer no fue el primero en ocuparse de la magnetización. Autores como D. Schwenter, en sus Delicias psicomatemáticas de 1636, ya se había interesado por el magnetismo animal. O Anastasius Kirchers, en su Ars Magna Lucis et Umbrae Mundo. Pero sí, fue Mesmer el que asombró al mundo con sus teorías sobre la magnetización, que posteriormente daría paso al hipnotismo. Friedrich Antonius Mesmer nació en Isnang, a orillas del lago Constanza, en 1734. Murió en Merseburg, en 1815. En Viena, en 1766, se doctoró en medicina tras estudiar en Villingen e Ingolstadt. Lo hizo exponiendo una tesis sobre la influencia de los cuerpos celestes en el ser humano. cuerpos, los celestes, que a su vez se ejercen mutuamente un influjo. El cuerpo humano recibe los influjos de tales influencias. Mesmer comparó tal propiedad, propiedad de los animales, con la del imán, y aplicó imanes a sus pacientes. Pero no tardó en descubrir que los pacientes no curaban por las influencias de los imanes, y sí por las que él mismo irradiaba. Por lo que con sus manos imitó los pases que hacía con los imanes sobre los pacientes. Es en su obra Carta a un médico extranjero sobre cura magnética, de 1775, en la que expone su sistema. Sería expulsado de Viena estableciéndose en París. El rey, interesado en 1784 por la Sociedad de la Armonía fundada por Mesmer, nombró una comisión para estudiar las doctrinas que se impartían en ella. Franklin y Lavoisier formaron parte de tal comisión. Benjamin Franklin, entonces embajador en París, invitado por el propio Luis XVI a formar parte de dicha comisión, sería quien diera a conocer en América las doctrinas de Mesmer. Fueron muchos los que creyeron que lo relatado en La verdad sobre el caso del señor Valdemar se trataba de una verdadera experiencia, no solo en América, también en Inglaterra. Como dice George Walker, uno de los biógrafos de Poe. Cabe imaginar el regocijo del autor cuando tuvo que afirmar que la historia era pura ficción, el triunfo de la teoría del efecto. Tal afirmación la encontramos recogida en Marginalia y en cartas suyas como la enviada a Cook el 9 de agosto de 1846. No obstante, cabe la posibilidad de que Poe se inspirase, al menos en parte, en algún caso real, como el relatado por el doctor Sidney Doan en febrero de 1845 en el Broadway Journal. Recordemos que La verdad sobre el caso del señor Valdemar se publicó en diciembre de ese mismo año. El doctor describía la extirpación de un tumor en el cuello de una paciente mientras ésta se hallaba en estado hipnótico. Lo que sí sabemos con certeza es que Poe asistió a varias conferencias sobre lo que aún se conocía por magnetismo animal y que leyó Hechos del magnetismo, obra de C.H. Townsend, en la que el autor dice haber sido testigo de cómo mediante hipnosis se prolongó algunos meses la vida de un enfermo en fase terminal. La verdad sobre el caso del señor Valdemar, les anticipamos que la biblioteca forensica mencionada en él no existió nunca. Isachar Marx, seudónimo utilizado por Ernest Valdemar para las versiones polacas de Wallenstein, de Schiller y Gargantúa de Rabelais, pudo Poe haberlo tomado del traductor italiano Piero Maronselli, que falleció tras larga enfermedad. Enfermedad que le consumía en los meses en los que Poe escribió el relato. De quien nos cuenta la historia, solo sabemos que se apellida P. Tal vez Poe se esconda tras este personaje. El doctor D puede tratarse del doctor John W. Draper, por entonces conocido catedrático de medicina de la Universidad de Nueva York. Y el doctor F, el presidente de la Academia de Medicina, a quien Poe conocía. Por nuestra parte, así como el autor recurre para dotar de mayor verosimilitud al relato a la invención de la biblioteca forensica, en latín, en el original, y con la misma pretensión de Poe, nos inventamos el The Raven Journal. Raven, en inglés, es cuervo en español. Así también homenajeamos su famoso poema.

acompañado por su esposa Virginia. Su tía se reuniría con ellos más tarde. En octubre, lograría emplearse en el New York Mirror. En abril, con El Camelo del Globo, publicado en el New York Sun, Poe había inaugurado el periodismo sensacionalista. La travesía del Atlántico fue relatada como si realmente se hubiera hecho. El Cuervo surge en la casa de campo de Patrick Brennan, a orillas del Hudson. Se publicó el 29 de enero de 1845 en el Evening Mirror, con el seudónimo de Quarles. Y en noviembre de ese mismo año, en libro. Por la publicación de El Cuervo en el Evening Mirror, cobró $10. Curiosamente, por su manuscrito hace unos años, el Museo Británico pagó $100,000. Poe escribiría Filosofía de la Composición en 1846 para explicar cómo logró escribir El Cuervo, del que dijo Baudelaire. Poema singular entre todos. Trata sobre una palabra misteriosa y profunda, terrible como el infinito, que millares de bocas crispadas han repelido desde el comienzo de los siglos. Jamás. Y jamás sobre un poema se ha escrito tanto como de El Cuervo, con el que Poe obtuvo un éxito estrepitoso. Escribió la poetisa Elizabeth Barrett. ¡Qué vivacidad de escritura! ¡Qué poderío tan perceptible! El Cuervo ha producido aquí en Inglaterra un tremendo revuelo. Un sano horror. Tengo noticias de que algunas personas han quedado absolutamente obsesionadas por el Nevermore. Nevermore. Nunca más. Diría Poe en Filosofía de la Composición. Tenía bien determinado el sonido del estribillo. A continuación era preciso elegir una palabra que lo contuviese y al propio tiempo estuviese en el acuerdo más armonioso posible con la melancolía que yo había adoptado como tono general del poema. En una búsqueda semejante, hubiera sido imposible no dar con la palabra Nevermore nunca más. En realidad fue la primera que se me ocurrió. Cuervo ha tenido varias versiones cinematográficas, todas ellas muy libres y lejos de su extraordinaria calidad literaria. A destacar en el cine mudo, la de 1909, producida por David Ward Griffith e interpretada por Herbert Jost, y la de 1912, producida por Eclair en dos partes. En 1915, George Hazleton dirige otra adaptación de El Cuervo, que es interpretada por Ron Howard y Henry B. Walthall. Louis Friedlander, Liu Lander, dirige otra versión del poema en 1935, siendo producida por Carl Limmel. Sus intérpretes, Bela Lugosi y Boris Karloff. Y finalmente reseñamos la de Roger Corman, de 1963, con Boris Karloff, Vincent Price y Peter Lorre. Y la de Tinieblas González, cortometraje estrenado en el último Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Con El caso del señor Valdemar y El Cuervo, Radio Nacional de España conmemoró el 150 aniversario de la muerte de Edgar Allan Poe el pasado día 7 con una grabación en directo en el Teatro Jovellanos de Gijón. La grabación de tal conmemoración la ofreceremos en nuestros dos próximos programas. No se las pierdan. Se lo pasarán de miedo. Con miedo. Como se lo pasaron cuantos asistieron al acto. No siempre se tiene la oportunidad de vivir una historia tan espantosa como la del señor Valdemar, ni la de estremecerse con un poema como el cuervo. Poe, siempre inquieta. Tal vez porque, como escribió en su poema solo: desde niño, no he sido como otros eran. No he visto como otros veían. No fui capaz de sacar mis pasiones de una común primavera. De la misma fuente no he bebido mi pena. No se despertó mi corazón a la alegría con la misma vibración. Si algo amé, lo amé solo. Entonces, en mi infancia, en el amanecer de una vida tempestuosa, del crisol del bien y del mal, de una raíz misma, surgió el misterio que sigue siendo mi abismo. Desde el torrente a la fuente, desde el rojo acantilado, desde el sol que me envolvía en otoño con su pátina dorada, desde el rayo en el cielo que me rozó al pasar rasante junto a mí, desde el trueno y la tormenta y la nube cenicienta, la nube que en medio de un cielo azul formó un demonio en mi mente. El mundo de Poe, un mundo al que se puede aplicar una de sus notas marginales. Procurad al genio un móvil de acción bastante potente. Y la armonía, la proporción, la belleza, la perfección, palabras sinónimas todas, serían el resultado. Las irregularidades que se han creído inevitables no se producirán más, porque está claro que la susceptibilidad exquisita de percibir las impresiones de belleza, que es el principal elemento del genio, implica una susceptibilidad igualmente exquisita de odiar lo feo. Por cierto, aquel móvil de acción, aquel móvil persistente, raramente le toca en suerte al genio. Pero podría indicar muchas composiciones que sin ningún defecto son, no obstante, excelentes en un grado supremo. Al pasar el umbral, el primer paso y el más esencial será el apartar de la ruta la idea de Trablet, esa idea insostenible y paradójica de que el arte y el genio son incompatibles. Buena prueba de ello son las obras de Edgar Allan Poe. El mundo de Poe. El mundo que nos inquieta, que nos angustia, que nos aterra. Porque el terror de Poe llega hasta lo más hondo de nuestras mentes. El mundo de Poe, un mundo de sombras, de espectros, de mentes alucinadas, de espantosas visiones, de tétricos y desolados paisajes, de profundos abismos. El mundo de El gato negro, El corazón delator, El enterramiento prematuro, de la casa Usher, de Berenice, de Morella, de Laia, del pozo y el péndulo. ¡Fuera! Gato estúpido. No quiero verte más. No quiero que me vuelvas a mirar con ese ojo. Me han enterrado. Me han enterrado en vida. Esta es la mayor de las oscuridades. Tengo que salir de aquí. No lo oyen. No oyen el corazón. No oyen el corazón de ese hombre. Está aquí. Lo oyen igual que yo. No digan que no. Soy Valdemar. Y estoy vivo. Y estoy muerto. Nevermore. Nunca más. Nevermore. Nunca más. Y ahora, todos ustedes presten mucha atención. Con motivo de la grabación en directo de los programas conmemorativos del 150 aniversario de la muerte de Edgar Allan Poe, que les ofreceremos en nuestras dos próximas citas, Radio Nacional de España, en colaboración con el diario El Comercio de Gijón, ha editado el guión de tales programas. Quienes lo deseen recibir, escríbanos solicitándolo. Pero, por favor, con el nombre y la dirección muy claramente escrito, muy claramente. Y es que algunas veces tenemos serios problemas. Escriban a este programa, Historias, Radio Nacional de España, Casa de la Radio, Prado del Rey, Madrid. Y nuestro próximo programa, no se lo pierdan. Les aseguramos que, con la verdad sobre el caso del señor Valdemar, se lo pasarán como ustedes lo desean pasar. De miedo, con miedo. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, 150 aniversario de la muerte de Poe. Primera parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Roberto Cruz, Luis Alonso Carrasco y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans. En Radio Nacional, Jordi González nos muestra la cara desconocida de quienes son tan conocidos. Los lunes de 3 a 4 de la tarde. Afectos sonoros. La vida de un personaje a través de los sonidos registrados en su memoria. Afectos sonoros. Jordi González en Radio Nacional. Les espero el lunes.